Ha pasado el tiempo, pero tanto tiempo, desde aquel momento en que decidiste decir adiós. Y mira, hoy te encuentro de casualidad. Al verte de nuevo, comprendí que puedo vivir si no estás. Ha pasado el tiempo, pero tanto tiempo. Y te juro, vida, que aquella herida cerrada está. Y como lamento que hoy en este encuentro seas tu cariño la que como un niño tengas que llorar, llorar. Cuando llora un corazón, cuando pierde el gran amor de su vida. Llora, tú tendrás que llorar.